desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Entonces me llama un montón de gente a la tarde y me dice, a la noche, pero un montón, bueno, con tres tweets. ¿A la tarde o a la noche? No, a la noche, noche, sí. No me hagas decir cosas que no dije. que salió tu tweet en Telefe. ¿Tu tweet en Telefe? ¿Qué tweet? ¿Qué pasó? No lo sé, salió, me mostraron tweets así de la luna, del eclipse de luna y salió uno mío. ¿Pero qué, una foto? Una pantalla con tweets y en uno estaba el mío, qué sé yo. Pero no sé ni cuál eligieron, hice varios. Ay, después mostrame, yo no vi. Debe haber sido este. No quiero ni imaginar el tema que debe estar haciendo Arjona con este eclipse, ¿no? Imagínate una luna roja, menstruación y todo eso. No puse seguro eso. Porque después había otra que era una foto de los Thundercats. Estaba muy cebado ayer con el tema de la luna roja. ¿Con el tema del eclipse? Sí, y había otra. Luna comunista, droga y desmane por la madrugada. Gran programa mañana, jeje. Piensa Feynman en pijama, decía yo. Después decía, se van a bajonear los patos del planetario. Alguien que detenga esto, decía. Boludez. Y Marte, rojo de siempre, a todos le chupa un huevo. No creo que hayan puesto chupa un huevo en un noticiero así. Sí, no creo. Así que supongo que es el Arjona. Pero no sé, y la gente cree que llegué a algún lado. Así, llegaste al noticiero. Llegaste. Al noticioso, querido. Llegaste. Pero bueno, ¿vos andás bien? ¿Qué pasó? No, digo, mirá, no vi nada del eclipse de luna. No. Yo lo vi anoche, ¿ustedes lo vieron? Salió Góngora se asomó al patio. Daniela, yo si me asomo veo los calzones del vecino. No vio. Es un poco triste. Yo vi el eclipse en calzones, quiero que sepan todos, Gran momento. Sí, gran momento, Gran momento. Gran momento, vi el eclipse medio naranjita debe ser. Yo la verdad que a la hora de presión me imaginaba algo más rojón. ¿No? Y una naranjita, no un eclipse, pero flor de eclipse, no. Tranqui, sí. Por ahí, no sé, la gente con telescopio, que lo miraba. A eso debe estar más bueno. Más mejor. Félix se fue al planetario. ¿Fue a ver el eclipse al planetario? Lo llevé yo, con el auto de mis padres, con el que suelo venir al programa desde que no puedo hacer ejercicio físico. Y entonces lo llevé. ¿Y pero por qué no te quedaste? Yo ni ebrio ni dormido, pero ¿sabes qué? Me parecía, yo no quiero hacer una guarangada, pero la voy a decir. Me parecía que ponerla era la única cosa que justificaba irse al planetario a ver el eclipse. O sea, jugaba con una mina, jurujujú, mira el eclipse rojo, ay, mira para allá, mira para acá, la distracción, flup, ahí está. ¿Pero estaban adentro del planetario o en las zonas aledañas? No, creo que en las zonas aledañas, pero había telescopios. Había telescopios. Adentro afuera. Se complica para. Afuera había telescopios, estaba terminando de Macy's. No, afuera había telescopios, me parece. Y había un montón de gente. Qué lindo, no, pero que yo creía que se van a bajonear los patos. El pobre pato no entendía nada, todo lleno de. ¿Qué carajo está pasando? Lleno de gente a las 5 de la mañana. Claro, sí, a las 5 fue. Claro. No, olvídate, no había chance de que lo vea. A las 5 de la mañana estaba encerrando a mi gato en y el a baño. La... No sé a qué hora fue, Daría. A las 3:30 empezó. Sí, 3:30 empezó como la parte más pomada. Y después no tanto. Qué sé yo. Pero no, estuvo lindo. Oh, me quedé con ganas de verlo. Pero no sé, las imágenes que se ven en el noticiero nada que ver, no. Es mucho menos de lo que se ve. En el noticiero parecían, viste, te mostraron una luna que parecía una luna roja, así como farada, como una. Y claro. Eso se. Un poco saturadita la imagen, alguna cosa de esas, pero. Así al natural se veía un poco naranjita, ¿eh? No sé, no vi mucho. Pero así. Lo viste todo desde que empezó. No, mirá si me iba a quedar mirando la luna durante 3 horas, fue un plomazo. No se modificaba nada. No, yo estaba haciendo mis cositas, qué sé yo, viste, miraba, chequeaba el Facebook, boludeaba. Leía un poco, estoy leyendo un libro de Murakami, muy lindo. Así, leía, de golpe me paraba, miraba un ratito la luna, decía eso, me acostaba un rato, no me podía dormir, me paraba a mirar la luna y eso. Claro, clave tener balcón o ventana. Sí, si una ventana de abajo, sí. Es más, tengo abajo. Yo vivo como en la calle San Martín, ahí en el microcentro, y parece que Bueno, le hicieron peatonal y pusieron un boliche muy reggaetonero, de esos, la verdad que es un flagelo, un calvario, que se escucha la música a las 4 de la mañana. Y de golpe, no sé qué les agarró, que evidentemente era la luna manía esta, y estaban poniendo el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Estoy... toda la noche. Muy a tono. Y no, sí, cuando empecé el eclipse, porque... un clima así. Y se ve que les empezó a aburrir la monada como a los 20 minutos y volvieron con todo el reggaetón así como, era para marcar el momento. A los Miami, todas esas cosas, ¿viste? Esto no está garpando. Sí, esto no estaría garpando, sí. No estaría garpando, volvamos al reggaetón. Pero bueno, a ver, me gustaría, la verdad, que los oyentes se comuniquen con la hora doble. Ya lanzamos las vías de comunicación, los teléfonos. Estamos complicados con los teléfonos porque estamos sin productor y creo que vamos a estar así bastante tiempo. Así que, si quieren, llamen durante las tandas o llamen durante las... llamen y yo me echo un pique. La policía, no va a funcionar. Acordate que no va a funcionar. No, me voy a quedar hablando solo durante 10 minutos. No va a funcionar. En las tandas o no, en los cortes, ¿está? Los temas que vienen después de las tandas. Pero bueno, las vías de comunicación más cómodas para nosotros son @lahoradoble en el Twitter, en facebook.com/horadoble. ¿Está bien? facebook.com/horadoble y en @lahoradoble en el Twitter. Y cuéntenos, si alguno quiere salir al aire también, también puede llamar en la tanda, después nosotros lo llamamos, o nos pasa el teléfono por alguna red social y después nosotros llamamos y a ver cómo vivieron el eclipse. Una nota súper trillada, pero a falta de contenido. Sí, pero capaz que alguien te cuenta algo muy picante. A mí me hubiera gustado haber tenido sexo anoche. Y hubiera estado bueno. Sí. ¿Te acordás que el polvo que nos echamos en el eclipse? Pero el eclipse duró como 4 horas. Claro, yo, ¿qué haces? Un polvo de 4 horas yo no me echo hace... nunca. Hace nunca. Hace nunca. Sí. Es inhumano. Por supuesto que es inhumano. Te cuento además, estamos sin apertura porque yo no estoy en condiciones de gritar así como la apertura es... Estoy bajando cambios un poquito, ¿viste? Hay que bajar un cambio. Sí, me tengo que cuidar, me retumba toda la cabeza. Sino, sí, no sí, puede sí. ser. Sí, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Bueno, puedes hacer la versión hot. No, bueno, bienvenido a la hora doble. ¿Vos estás bien? Yo estoy muy bien, tuve un día muy atareado hoy, me la pasé corriendo, pedaleando. ¿Cuál es tu trabajo realmente? No lo sé ni explicar, te diría. Es difícil, ¿no? Trabajo en una multinacional. ¿Cuál? No se puede decir. No sé si se puede decir, no lo quiero decir porque... Estoy por las dudas. Por las dudas. Y lo que hago es trabajar en marketing y comunicación, pero para otras geografías. Entonces yo trabajo acá en Buenos Aires con mis compañeros de oficina, pero... trabajo físicamente con una persona de Alemania, una de China y una persona de India. Y lo que hago básicamente es manejar campañas que se hacen alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos, para marcas de productos. ¡Wow! Que pueden ir desde Volkswagen hasta, no sé, Procter, qué sé yo. ¿Hasta qué? Procter and Gamble. Pero bueno, nada, pasan estas cosas al ser como de distintas geografías. ¿Qué? Me pasó esta semana que yo tenía un trabajo que hacer para el chico que está en India y de repente explotó algo acá y mi jefe de acá me dijo, che, Manuela, necesito que dejes todo y te pongas con esto. Bueno, y dejé todo y me puse con esto. Y cuando volví, el de India me dijo, mirá, yo necesito que esto esté hecho para mañana. Y Manuela trabajó como... No. Hoy corté a las 11:45. No te lo pagan además, ¿no? Porque siempre es más gracioso. No. La verdad que para hacer laburo de oficina es el mejor laburo de oficina que he tenido. Ah, pero estas cosas pasan y se ve que es aleatorio. O sea, porque no... La realidad es que no se quedan mis compañeros laburando después de hora y eso. O tengo que aflojar yo a hacer la tonta de ser bueno, el famoso problema de ser bueno en el trabajo. Yo y entonces, soy muy buena. Y además no sabés derivar, ¿no? ¿Tenés ese temita también? Sí. Hoy vino un compañero y me dijo, ¿te ayudo? No, tardo más en explicarte que en hacerlo yo. Esa fue mi respuesta, horrible. Sí, el famoso. Lo peor es que después me ayudó y me ayudó un montón el pibe. Claro, una tontería, ¿eh? ¿Y no te invitó a tomar algo después, una copa? No, es mi amigo gay, está en pareja. O sea, mira. No me iba a invitar a tomar nada. Pelotudo. No, era ayuda realmente. Pero, ¿Cómo está tu situación en ese sentido? ¿Sentimental? Sí. ¿Mi situación? Sí. Todavía no me volví gay del todo, pero... ¿Estás en eso? Yo creo que sería la solución a tantas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí, sí. Después yo creo que sí, lo podemos debatir un poco más, pero... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Si vas a hablar, claro. Habla, no te pienso contestar. Es algo, ¿cómo es del todo? Pregunta ¿cómo es del todo? Es algo que ya hemos hablado, que las mujeres se permiten un poco más de dualidad que los hombres. Los hombres es más blanco o negro, no podés coquetear un rato, un poco, salvo que seas de David Bowie, pero... Claro. Sí, pero después... Que tengas ese backup, ¿no? Yes. De sex appeal. Yes. No tengo nada que tenga definición. Esa es la clave. Ajá. Bien, muy bien. Esa es la situación muy actual. Bien. Che, Juno nos dice, estaba en el 19º sueño, pero antes de irme a dormir pude ver que era tan brillante como un reflector la luna. Tan brillante como un reflector. No, está, pero ella está totalmente drogada. No, pará, ella capaz que en la zona donde ella vive, San Juan, no sé si estará en una ciudad muy grande o en algún pueblo, la luna se ve distinto en otros lados. ¿Puedo decir? Sí, re, digo. Re. Yo en el sur el cielo es otro, totalmente. Y cuando fui al norte también me era zarpada la cantidad de cosas que se veían en el cielo que yo no sabía que existían directamente. Está. Bueno, muy bien. A ver, amigos, ponemos la música de la apertura y vamos a hacer una especie de apertura. La hora doble, visto, con los muchachos de Federico Simonetti. Y hoy Manuel Azay reemplaza a Félix Buenaventura. ¡Woo! Y no tenemos nada más de gente, no hay ni productor ni nada, pero con nosotros dos alcanza para hacer un gran programa. Gracias. Gracias. Fuerte aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. El señor Darío Góngora está en la operación técnica, como siempre. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990. Bien, Nacampo, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, nos regala como siempre 3 vouchers de 50 pesos cada uno. En realidad son 6 vouchers de 25, pero le damos 2 a cada uno de los primeros 3 oyentes que pasan a buscarlo por Conde 935, en la dirección de la radio Conde 935. Así que si estás dando vueltas por acá y estás al dope, o de si te quedas cerca, o estás manejando un taxi y de golpe prendiste la radio y decís, ah, yo estoy por Colegiales, bueno, pasás por Conde 935 y decís, hola, ¿qué tal? Quiero mis vouchers de Nacampo. Bueno, listo, toma, pup, y te dan 2. Qué bien. Ahí los primeros 3 se llevan. Y son 50 mangos, viejo, qué sé yo, no es, pero tampoco, vos con 50 mangos te compras algo para morfar y una gaseosita. Y ¿sabes qué? Pues, es una cena tranca o una linda bajoneada, es lo que quieras. Bueno, esos son los primeros 3 que pasan por Conde 935. Que se apuren, porque vuelan. Sí. Y después tenemos, como siempre, 1 kilo de helado de Cador, que lo sorteamos entre todos los oyentes, que mancomunadamente se apuestan a participar del dilema del día de hoy, que es espectacular. Que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Que tu madre sea groupie de Alma Fuerte o que tu padre se haga nudista a partir de mañana? ¿Qué preferís? ¿Que tu madre sea groupie de Alma Fuerte o que tu padre sea a partir de mañana se haga nudista? ¿Para qué? Vamos a re-redactar lo que está horrible la redacción. Ahí está. Pero, horrible. Pero es así. Sí, sí, sí. ¿Qué preferís? Fuerte, ¿no? Fuerte. Yo lo tengo, ¿eh? ¿Ya lo resolviste? Sí. ¿Qué preferís? Y que mi mamá sea groupie de Alma Fuerte. Sería muy divertido. Bueno, acá hay algo fuerte. Acá hay algo fuerte. Que es, me divierte mucho. Sí, porque en el planteo del dilema hay algo fuerte, que es... Dice el dilema que ser groupie incluye acostarte con todos los miembros del grupo. A mí me parece que no, a mí me parece una exageración. ¿Todos los miembros del todos grupo? Todos los miembros del grupo, sí. Bueno, pero es mi mamá, no todos yo. Todos los miembros del grupo, incluso... Y... Claro, más que... no, es la funcionalidad de la groupie el acostarse con los con el que admira o con los de la banda. Es la funcionalidad. Yo tuve un pasado de casi groupie. Sepan los que pusieron en Twitter, les pido por favor que lo estoy retuiteando, pero no de retuitear, sino retuiteando. Bueno, en fin, porque estaba muy horrible la reacción, pero ahora lo voy a tuitear de vuelta, así que los que quieran lo ponen de vuelta. ¿Qué estabas diciendo vos? Que tuve un pasado de semi-groupie. ¿En serio? Muy turbio, muy turbio. ¿De qué? Mira, si te lo digo, de, era muy fanática de Javier Calamaro, casi groupie, casi llegó groupie, pero ay, las cosas que hice, por Dios. Era muy chica, me voy a excusar con eso. Lo seguía mucho, iba a todos los recitales. Creo que me volví fanática porque fue una de las primeras personas que me crucé en la calle cuando me vine a vivir acá. Y yo tenía toda esa cosa de pueblo de que jamás veía un famoso en la calle. Y de repente lo vi y él había ido una vez a hacer un recital allá y yo lo había visto. Y ya está, para mí cerró todo. Era Dios, de golpe. ¿Calamaro? Sí, pero Javier. Javier, ay, qué loser, qué loser. Such a loser. Pero porque había ido a Chubut antes de lo de que le cante a las ballenas. Ahí creo que concluyó el periodo. Sí, sí, cuando le fue a cantar a las ballenas, dije, claro, hasta ya, acá llegó, mi amor. Claro, claro. Era todo lo que yo podía hacer. Claro. Y no, pero hice muchas cosas. Fui, por ejemplo, al programa de Petinato, al programa de radio, un día que él iba a estar haciendo una entrevista. Y dijeron, bueno, se van a ganar el CD autografiado, el que se anime a cantar una canción a capela. Y yo estaba en la tribuna. Y dice, ¿quién se anima? Y yo me levanté y canté en la radio, adelante de todo el mundo, a capela, una canción del Chabón. Me gané el CD con el autógrafo y me gané una entrada a la presentación del disco, que era un evento bastante cerrado, bastante chico, en Puerto Madero. Y yo en esa época, ¿viste? Era... Madero. Sí, en Madero Tango, me acuerdo. Qué gronchado. Y yo me fui más trolley, prendida más, fuego. Más así, con la decisión. Pantalón blanco. Hoy me volteo. Hoy me volteo a Javier Calamaro. Sí, sí, te juro que yo así, iba a acá con la vamos idea. Vamos con Tuti. Fija. Sí, la idea FIFA. La cosa es la idea FIFA. La cosa es que yo no contaba con la recepción, ¿viste? Y yo estaba muy nerviosa, copita va, copita viene. Ah. No tomaba vino en esa época. Te agarraste un fuerte escabio. Fuertísimo. No. Hice, como típico de groupie, es el periplo de la groupie. No, pero además era amiga con una mina que lo seguía a todos lados, que era una borracha divina, y la mina tenía más historias que Chatrán, y yo la seguía a todos lados a la tipa. Y... Está muy de moda ese dicho de Chatrán, ¿no? Yo ya lo escuché como 15 veces. Ay, es que en yo miraba semanas. Chatrán. Bueno, miraba Chatrán. ¿Cómo voy a mirar Chatrán? Fue una sola vez, es una película. Bueno, pero las aventuras de Chatrán, se ve que yo lo habré visto tantas veces. No, primero. No, pero no. Mataron. Pero pará, ¿era mataron solo la película? Gato, además. Nunca hubo serie. Hubo en mi mente. Hubo más de una película. Mataron pero... 80 millones de gatos, ¿no? Nunca hubo nada fue bueno, tan cruel. De hecho, mi gato es bastante Chatrán. Yo creo que en el fondo lo elegí por eso, porque es naranjú y es un hijo de pu. Bueno, la cosa es que me tomé unas copitas de vino. Me hice amiga de un periodista de Radio del Plata y me dice, bueno, hagamos una cosa. Si vos querés hablar con él, cuando yo pase a entrevistarlo... Otra figura, el periodista libidinoso... Que... No, periodista gay era también. Yo tengo mucha onda con... Un imán. Sí, mucha onda. Y nada, yo estaba lo más bien y de repente, pum, se me apagó el televisor, pero lo único que me acuerdo es que un señor dándome la mano, yo diciéndole que estudiaba comunicación, y el señor dándome la mano así... Perdón. Este tema de que estudia comunicación, ¿hace cuánto fue eso? Porque no fue hace tanto como podría... No, sí, hace un montón que estudio comunicación. Ah, larga, sí, larga. La carrera más larga del mundo. Sí, ¿sabes? De la historia. Estudian más que médico para hacer no, esa pavada. Después de medicina es la carrera más larga. No digas pavada. Hoy murió Eliseo Verón, gran referente de mi carrera. ¿Hoy murió Eliseo Verón? Por... Sí. Mis más sentidos respetos hacia su cerebro. Bueno... un señor dándome la mano, diciéndome que era el hermano de Araceli González, que era periodista de no sé dónde. El hermano de Araceli González, la gente se presenta, hola, ¿cómo te va? Soy el hermano de Araceli González. Chiquita. No, por eso. Era carne de cañón en ese evento. Yo había ido con una amiga. Decime que alguno te arrimó, te arrastró el ala, algo. No, o sea, fue así, nada, de charla. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía, ¿y qué tendría? 21. No, sí, 19, 20. Uh-huh. Fue ni bien me vine a estudiar, ponele que terminé el CBC y ese año. Cuestión que le estoy dando la mano a este señor, se me apaga el televisor totalmente, me despierto en mi cama. Al día siguiente me empiezo como a tocar, a ver si estaban todas las partes en su lugar. ¿Te despertaste en tu cama de un pedo? En... Sí, te juro. Y ¿pero con qué? No me acordaba cerveza? Nada, la peor vino. Pero... No, yo no sé, no hay algo que no me cierra. No es que yo no tomaba alcohol nunca. Droga. Y capaz. ¿Hubo? Sí, es lo que dice mi mamá. No, mi mamá dice, bueno, te pusieron burundanga, nena. No, burundanga no, lo que te pusieron, lo que te pasó es la famosa mezclaste faso con alcohol y te agarró. No, mezclé faso, no fumaba faso en esa época. Entonces no. No había ruido, ¿entendés? Porque había comido algo, qué sé yo. No sé, algo me pateó la cabeza. Pero me levanté con la peor resaca del mundo y sin acordarme nada, absolutamente. Voy al comedor, la cartera de mi amiga no estaba. Y encuentro el otro CD nuevo que decía, con todo mi amor, un corazón, Javier Calamar. ¡No! La o llamo. Sea, él te lo firmó. Él todo, me lo firmó. Y vos estabas totalmente beoda, ebria como una cuba, erutándole, qué vergüenza. Erutando choripán, no. Sí, era qué muy... vergüenza, sí, o sea, te amo. Era un horror. Amo. Encima mi amiga. Te amo, Jae. Andrés, así le decía. Andrés le decía, ¿viste? Qué ganas de cantarle una... No tenía ganas de cantarle un cetáceo. Vení que soy un cetáceo, papá. No, horror. Y bueno, la cuestión es que tenía como algunos, con el correr del día... Fui a comprar una Sprite al supermercado y me dice, nena, este billete es retrucho. Me dice la cajera, y mire todo el vuelto que tenía, eran cartulinas. Llamo a mi amiga desesperada y me dice, no, es que yo fui a tu casa, me iba a quedar a dormir con vos porque no dabas más. Dice, y bajé para llamar a mi hermano y me cerraste la puerta y nunca más me abriste. Y después fue empezar a reconstruir, la dejé afuera de mi casa. Y la resaca que yo tenía creo que fue una de las... peores de mi vida. ¿Y cómo va a ser? Claro. Por y tenía una imagen de yo tirada al lado del inodoro en el baño, una imagen de alguien con remera negra parado delante mío. ¿Cómo? Alguien con remera negra delante ¿en el inodoro mío. De lo de... No, es como distintos flashes. Alguien con remera negra hablándome en el salón. Sí. Yo contra el inodoro, que me golpeé la cabeza. Y así. Muy buena, golpearte. Encima había unas escaleras que yo no sé cómo las bajé. Yo estaba en tacos. La verdad que agradezco haber tenido el piloto automático de irme y tomarme un taxi. Qué vergüenza todo. Bueno, le mandé un mail al chico de la radio y me dice, ay, discúlpame que no me quedé a sacarte ¿quién es? ¿Araceli? La foto. ¿Aracelo? No, el de Radio El Plata, el que era gay. Amigo gay, sí. Sí, que era divino. Me dice, perdón que no me quedé a sacarte la foto. Lo que pasa es que la verdad que pasamos un momento bastante incómodo. ¿En serio? Y yo, sí, te juro. Muy bueno, le ¿qué dije, pasó? Disculpame, no me acuerdo nada. Todo por mail, porque en esa época era mail. Tenía que esperar, ¿viste? Me dijo, mirá, estuvimos esperando para pasar al sillón donde era la entrevista. Yo te dije que vengas conmigo. Y cuando llegaste y te sentaste... empezaste a mirarlo de manera muy sugerente. Y cuando yo le preguntaba algo, vos contestabas encima. No. Y llegó un punto tal que interrumpiste toda la entrevista y no lo dejabas hablar. Entonces se acercó alguien de prensa a pedirte que te retiraras. Y ahí te pusiste más pesada y él se sacó una foto con vos, que yo no sé quién sacó la foto. Te dio un CD y ahí los de seguridad le dijeron a tu amiga que te lleve. Y vos agarraste y te fuiste. Y ahí fue todo lo del que me rompí la cabeza. Pero bueno, yo pensando que nadie se iba a acordar, fui al siguiente recital, me encontré a la borracha grupi, me dice, vos vení que yo te voy a hacer pasar como que sos mi sobrina. Bueno, la seguía la Chechu sabía todo. Y cuando llego estaba el productor de la banda y decía, yo te conozco a vos de algún lado, yo te conozco. Y Javier dice, ay, qué memoria que tenés, hijo de puta. Y de repente cuando me estaba yendo dice, yo me acuerdo vos, la presentación del disco. ¡No! El momento ¡no! que nos hiciste pasar. ¡No! Se acordó de todo. ¡Qué vergüenza! Yo no quiero saber ni de qué se acordó, porque yo tengo la versión solo del periodista. Y vos sí, vos mostrando las tetas, mirándole. Haciéndome la gata, de forma qué horror. Además, prendida a fuego, qué vergüenza. Además, imagino toda borracha con las persianas a medio abrir, ¿viste? Que a mí yo me pongo borracha y se me cierran un poquito los ojos. Y no sos nada sexy en esa situación. Y no, la verdad que no sé bien qué habrá pasado, pero bueno, prefiero creer que no fue nada más que eso. Qué vergüenza. Y ahí vergüenza. Concluyó mi etapa de groupie. Bueno, en fin. Dilema, Andrés Calamaro, Javier Calamaro, mediante, dilema. ¿Qué preferís? Que a partir de mañana, opción A, tu madre se haga groupie de alma fuerte o tu padre se haga nudista. Y ya, por favor, la contabilidad necesito que lleves. Sí. Por favor. ¿Cómo no? A partir de ahora. ¿Qué preferís vos? ¿Tu madre, groupie de alma fuerte? Groupie de alma fuerte tu madre habías elegido vos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Yo elijo... Padre nudista. Me parece que corre mucho menos riesgo mi viejo en pelotas. Igual... ¿Qué tal está tu viejo? Perdón que pregunte así. Mi viejo... poco fuera de estado, no, supongo que de joven era más pintón, pero... ¿Qué es un poco fuera de estado? Sí, tiene una flor de buzarda importante, está pelado y... Pelado. Pelado y canoso. Uy. No, no, porque se quedó pelado, yo saqué el pelo de mamá, saqué el pelo de mamá. Y... No. Habla... Los hijos, sí, eso dicen que los hijos eso se parecen a los padres. Sí, pero no, bueno, no sé. Yo tengo, de mi papá tengo la nariz y... los ojos? No, más de familia, más de mi abuela, sí. Entonces, Sí. El boludo, te dicen, para elegir los... No, la verdad que no los elegí, nací así, ¿no? Nací así. Nací perfecto. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, ¿en qué estábamos? Me estás distrayendo. En eso, que elegís padre. Bueno, yo elijo padre, ¿no? Porque me parece que no corre ningún riesgo mi padre paseándose en bolas por la ciudad, pero o Rolando Hanlon. ¿Vos no querés que te toquen a tu mamá? No, pero ¿sabes lo que es? Mi vieja, me voy al recital de Alma Fuerte, yo con la garganta. Me voy ahí a Malvinas Argentinas a ver Alma Fuerte. Yo me vuelvo loco, ¿viste? Con Iori ahí. Y entonces todo borracho y todo, y mi vieja ahí me pongo incómodo. El riesgo es que él termine siendo tu padrastro, ponele. No creo que mi vieja esté... La verdad, no, yo no me lo confirmó, ¿eh? Pero con 73 años no creo que mi vieja esté en condiciones de quedar embarazada. Pero es una suposición mía, ¿eh? Por ahí me equivoco. No, pero padrastro puede ser igual. Si se casa con tu madre, es tu padrastro. Ah, sí. No hace falta que tenga otro hijo. Qué bueno tener a Diorio padrastro, muy bueno. Comes un asado y empieza la máquina de decir, volvés y mira, lo que pasa, vos sos... Tenés como eso de la patria, ¿entendés? Y vos decís, ¿qué querés decir, borracho? Un espanto. Bueno, amiguillos, entonces, ¿con la que vota? Alma Fuerte. ¿Madre Alma Fuerte va a dos? Vamos. Cibolete, uno. Bueno, tenemos ya a Gabriel Insurralde. Nos dice, está jodido, pero la B sería mejor. No sé, porque prefiere... Que lo diga. Pero porque prefiere la B sería mejor. Así de simple. Ay, no, qué asco, por Dios. ¿Qué importa? ¿Por cómo vas a hablar así? En bolas, no sé. Por eso pregunté. En culo. Y Juno lo dice, ve, total, no existe mucho en mi vida, así que por mí que se ponga en bolas todo el día. Bueno ese yo... trapito, nos tiró así como el golpe. Yo estoy con Juno, yo a Juno la banco tanto. En tantas antes cosas. Me escribía, no proyecte la falopa en mí, darling, era muy brillante. Claro, porque luna. Vos decías de la luna. Ningún darling. Ningún brillo. Yo estoy clean, además no, hace creo, tres semanas de que me operaron, yo estoy clean, así que no estoy... Clean caja, sin nada, limpio, ¿no? Al contrario, limpio, no me puedo orinar. ¿Ya te podés ensuciar? No. No puedo tomar alcohol, no puedo hacer nada. Dios. Yo no vi la luna ni por la tele, dice Vero Millones. Y si en otro lado se ve el cielo distinto. Bueno, muy bien, Vero. Bueno, amigos, entonces, el dilema. Si quieren llamar por teléfono... tengo que pasar un dato muy importante para nosotros. Espera que... Un segundito. Cubrí este bache mientras busco la mochila. Les canto. ¿Canta? Me da mucha intriga. No, es que canto una de Javier Calamaro. No. Lo peor es que me las debo acordar. Y cuando cantaba tango, ¿te acordás que en un momento...? Bueno, me encantaba tango. Yo lo escuchaba con mi abuela. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! La canción del corralero. Me encantaba, chicos. ¡Qué horror todo! ¡Qué feo! Canta muy bien. Eso lo tengo que decir. ¡Qué sanata! Un sanatero. Canta muy bien. Sanatero, pomelo total. Pomelo total. Bueno, quería decir respecto a los ganadores del helado, de tanto del miércoles como... Para miércoles y jueves de la semana pasada. No, perdón. Mira, te pones ayer, el de ayer y el de jueves. Búscate el corralero, si lo tenés ahí te lo cambio. Son por teléfono y me ahorraría mucho. Son llamados de telefónico. A mí me ahorraría mucho decírselos al aire que lo ganaron. Cosa de que si pueden ahora me llamen y nos pasen los datos. Así, pero no encuentro en este momento los papeles. Hay ruidito de papel, por ahí tiene que estar. Está lleno de papel. Tú puedes encontrarlo. Dale, vamos. Vos cubrí el bache, vos recordate. Yo estoy tratando de cantar, pero... Lástima, bandoneón. No, qué espanto. Mi corazón. Vémela. Gracias, Góngora. Maldición maleva. Es muy lindo. No estás escuchando, pero es muy lindo. Escucha de acá. Me encanta. Por favor. Qué angustia. Angustia y decepción. Anota, mientras tanto, te digo más comentarios. María Isabel Morgner nos dice A. Héctor Sáenz nos dice A también. ¿Cómo está la votación a todos? Está 4A, 3B. Vamos ganando. Ah, o sea, la... Vamos ganando. Espera. A ver, voy a sacar un montón de cosas. Unas empanadas que me traje los minutos que sobraron. Muy bien, muy astuto. Sí, muy astuto. Un turno para médico. Lo estás ayudando a que se empiece a... Bono de la obra social con una receta, un carnet de la obra social. Y acá el papelito. Ahí está. Bájame un minuto, Andrés, que no lo aguanto más. No es Andrés. Bueno, lo que fuera. Ganó, a ver, ayer... Creo que el Vida de Ciudad Jardín había ganado ayer, ¿no? Ay, de Ciudad Jardín, qué bien. Sí, ni se acuerda. No me acuerdo si Julio de Palomar... la puta que lo parió. ¿Cuál de los dos? No, Julio de Palomar ganó ayer. Porque el Vida de... estos eran los dos. El Vida de Ciudad Jardín ganó el jueves el kilo de la educadora. Okay. Y Julio de Palomar ganó ayer. Entonces le queremos decir a Elvira de Ciudad Jardín y a Julio de Palomar, si pueden ahora, se comuniquen ahora cuando, antes de mandar la tanda, al 4010-7157 o 4010-7158. Es más, vamos a hacer así. Julio de Palomar llama al 4010-7157 y Elvira llama al 4010-7158. Es cosa de pasarnos los datos y nosotros ya se lo pasamos a la heladería, si pueden buscar el helado a partir del sábado. ¿Está bien? Y todo el resto también puede hacerlo en esos teléfonos ahora durante la tanda y durante el tema. O puede comunicarse para participar del dilema a arroba la hora doble en el Facebook, en el Twitter, facebook.com/hora doble, y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. El dilema es que preferís que a partir de mañana tu mamá se haga groupie de Alma Fuerte, es la opción A, u opción B, que se haga tu papá nudista. Tanto ya volvemos. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Beats, Attilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pong y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! His nation. I had a leak, he came a skulling like a brick call. Now, what use am I to anyone? Forlorn, frozen beneath the summer. Don't sing alone, or you'll get what I got. So, it comes a delivery straight from the heart of my misery. Straight from the heart to you. what on earth do you intend to do? See if you can take the mango out of town with all your skins and mods. You get together, make pretend it's 1969 forever. Find the girl, have a drink, have a dance and play. Sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, continuamos. Nos dice gente. Norberto Fabián Incillo. Nos está sonando el teléfono justo. Pobrecillos. Bueno, mientras dice, hola chicos, se dijo que mi padre es anudista, no me importa. Si querés lo sacamos al aire, ¿lo podemos conectar? No, bueno, pedile, si podés pedirle a que justo atendió el teléfono. Los tres últimos números del documento, preguntale quién es y decirle que es por el tema del helado. Ahí está, perfecto. Norberto Fabián Incillo, disculpe, esto es Radio Verdad, lo estamos organizando al aire. Hola chicos, elijo que mi padre sea nudista, no me importa que haga el ridículo, se lo merece y si podemos lo mandamos como grupi también. Banco el programa, además de Manuela, es esa. Más linda que Félix. Ah. Diosa trelewense. Pero no tengo el pelo gris. No tiene el pelo gris. Hay un llamado en al aire. Línea 4. Sí, pero no, sacarlo al aire. Bueno, ponelo al aire, a ver, pobrecito, se está esperando. Hola, ¿se escucha algo? Hola. Sí, buenas noches, habla Julio de Palomar. Julio de Palomar, que te ganaste el helado ayer, no, ayer era, sí, Julio, claro, te ganaste. Claro, yo no sabía si era yo, porque no sabía si era Julio, si era yo, porque no me llamaron, pensé que a lo mejor era otro, sí, Julio. Sí, sos el único, lo que pasa es que como estamos sin productor, es más fácil para nosotros que... Ah, bueno. Pero bueno, Julio, decime los tres últimos números de tu documento. 893, perfecto, anotate, Manu, 893, Julio de Palomar. Julio, ¿cómo es tu apellido? Cisterna, con C de casa. Así como suena, con la cisterna. Julio Cisterna, 893. Muy bien, Julio, a partir del sábado ya podés buscar un kilo de helado en Cadore. Muchas gracias. Corrientes 1695. Perfecto, otra cosa, por el dilema, decime. Elijo la opción de nudismo. Nudismo, perfecto. Perfecto. Listo. La razón es porque para mí no tiene nada de malo eso. El nudismo, obviamente. Y tampoco voy a ser fan de Alma Fuerte, pero imagínate. Sí, está bien, pero es una cuestión de gusto. Bueno, perfecto. Julio, ¿te gusta el paseo en Tarlipe, Julio? No tiene nada de malo, si el no, hombre para es nada. Mal. Por supuesto, pero... Entonces, no sé, pues se creen que el hombre pertenece a otro bueno. Y creo, para bueno, nada. Mineral. ¿Usted, Julio, anda animal por Palomar ¿Sos... al desnudo? No tendría problema. El resto tiene lo problema. Que me daría vergüenza es estar desnudo si no estuviera en forma. Eso sí me daría vergüenza. Ah, pero estás en forma. Sí. Qué capo. Qué bueno estar en forma y además decir estoy en forma. Sí, y Julio, ¿cuántos años tenés? Tengo 57. 57, ¿y hacés mucho ejercicio, salís a correr, hacés no, todo? No, simplemente es cuestión de alimentación, nada más. Claro, comes sano. Bueno, Julio, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, seguimos bueno, lo en mismo contacto. Digo. Muchas gracias. Dale, por llamar. Gracias bueno, por llamar. Hasta luego. Perfecto, chao. Listo. Resuelto entonces Julio, a partir de bueno. Julio de Palomar, ¿ya anotaste bien todo sí, lo sí, con Julio lo... ya tenemos tres más a favor de la B. Perfecto. Bueno, de la B tenemos más opiniones también, ¿eh? Juno. A ver. Norberto Farencillo, ¿lo anotaste recién? Sí, lo anoté. Bien. Hoy no está Félix, bueno, le avisábamos a todos, ¿no? Que no, hoy no, Félix. No está. Opción Guido nos dice, B, no me afectaría nada, menos en este momento. Así. ¿Por qué menos en este momento? Me encanta se que estaba en un... tiran intriga. Se ve que está en algún tipo de momento crítico con el padre. Capaz, puede ser. Y pasa eso, ¿viste? Pasa. Es temporada de pelea. Temporada de peleas. Paterna. Sí, exactamente. Nos dice Romina Dramicino, nos dice, muy gracioso imaginarme a mi vieja siendo grupo de Alma Fuerte, voto por eso, es muy buena. Es muy buena. Muy buena. Es muy buena. Mi vieja, así como, el oficial se llevó al pibe. Así en como, el medio el pogo, tenés sí, sacada, muy, con una remera lindo, así. Muy lindo, muy lindo, la verdad que es. Es una imagen hermosa. Bueno, y más comentarios todavía tenemos. La Tulum, que mi viejo se haga nudista, vaya a un recital de Alma Fuerte y consiga el pase VIP por su sex appeal, nos dice. La Tulum. Bueno, esa puede ser, es un combo ahí. Muy bien, amigos, entonces, insistimos con el dilema, es que preferís que a partir de mañana tu papá, tu mamá se haga groupie de Alma Fuerte o que tu papá sea nudista. ¿A dónde comunicarse? En el Twitter, @lahoradoble, facebook.com/lahoradoble y solamente en tandas o durante un tema, en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Separamos y vamos con un poco de la columna de sexo que trajo Manuel. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Tenemos a Tito Sueldo Pícaro. Si quiere incorpórese, Tito, que me parece que es un tema... Es un tema... Es para usted, es sí, para usted. Sí. Me parece que... Por favor, vamos a esperar que se haga presente. Una verdadera eminencia. Se pone los lentes. Ay, me encanta que entre con lentes. Entra con las gafas. Sí, por supuesto, entra no. con las gafas. ¿Cómo te va, buenas Tito? Noches. ¿Todo bien? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Él es oficial. Se lo acabamos de chorear directamente al programa siguiente, La sala está de moda. Pero como vamos a hablar de sexo, esta es la columna de sexo de Manuela. Que sí, me interesa el tema. Nos pareció ay, un tema. Me encanta esa voz así. No, pero me a vos sexy, por supuesto. Aparte, nunca hablé de sexo en una radio, así que para mí es una experiencia sí. nueva. Acá sentite libre, pija, culo, acá, teta, lo que quieras decir. Así con lo, total... lo que garpa más es sí. la experiencia propia. Sí. Es como una pose más, ¿no? Abrirnos. Es como una pose nueva esto sí, para mí. Exacto. Y uno aprende día a día, ¿no? Nueva, que sí. diga que sabe todo, ¿no? Bueno, el tema de hoy es nos vamos todos a la cama. Uh-huh. Vamos a hablar de... Junto con Tito. Sabes que Tito, no sé si es un todos buen momento para camita. Que venga. Todos a la camita, como nos decía el topollillo cuando éramos chicos. ¿Qué quiere decir eso, todos a la cama? Todos a la cama es... Vamos a hablar de... Puntualmente, en la segunda parte vamos a hablar de qué pasa en la pareja, cuál es el estado de la relación según la posición en la que duerma. Hay un estudio psicológico que indica mira. Cuál es el estado de tu relación según cómo dormís con tu pareja. Ajá. Pero yo digo, para llegar a ese punto tenemos que hablar bastante más atrás. Por lo pronto, ¿dormís con tu pareja? Te habrás casado. No estarás pronto. Hablando de vivir en pecado, ¿no? Todos, claro. A ver. Yo soy soltero. Perfecto. Pero okay. cuando me pero... quedo a dormir con una señorita es... apasionada la cosa. Perfecto. Pareja eventual, Tito, hombre de parejas eventuales. Así, obviamente, estando soltero. Sí. Bien. Sí. Según ¿sos de los que prefieren, no, para un momento, ¿sos de los que prefieren dormir o prefieren, te pido un remis, tipo, cuando termina todo, jajaja, mira, me ha pasado que he ido por un rato y me quedé una semana. Ese es el Tito de la gente. ¿Sabes por qué? Porque... Se te instala. No, porque te hizo el desayuno. Sí. Después dice, ya estoy preparando el almuerzo. compré dos birras para la noche, esto y lo otro. Esto y lo otro, me encanta. Claro, entre esto y lo otro pasaron tres polvos, bien, más o menos. Te quedaste, vas, ¿qué vas a hacer? Por supuesto, hay que disfrutarlo además de... Y bueno, tengo que ser honesto. Fui por... No me gustaba la relación esa parte. Ajá. Yo decía, voy, toco y me voy. Sí. Para eso, para cumplir. Y después me empezó a gustar, no sé qué pasó. Mentir. Ay, Dios, yo ya me estoy haciendo una fiesta. No. Me empezó a gustar, a tomarle gustito. Claro. A la compañía de esta a persona. A la compañía, claro. Y además el... Le empecé a encontrar la sutileza, porque no era tan sutil cuando la conocí. Y cuando empezó a demostrar otra cosa, me sedujo. Ah. Y como que me atrapó y me fui quedando. Claro. Y después me llevé unas pilchas, ¿viste? Las cosas así. Es famoso, y conviviste después ya. Sí, un año más o menos. Vos en la casa de ella. Uno me hubo, sí. Un fogoso. ¿Y cómo era la cuestión en la habitación para dormir? ¿Tenían alguna posición preferida? Mirá, nosotros mirábamos una película y después empezamos a tomar algo y nos sentíamos libres. Como era un triplex, con, viste, tenías que subir la escalera de madera, sí, todo. Claro. Para los dos solos. Era enorme. Aprovechemos el espacio físico. Claro. O sea, había dos baños, uno que tenía jacuzzi arriba. Y bueno, era como un juego de chicos. Yo te corro, escondete, yo te busco. O venía en el auto y le digo, ¿estás durmiendo? Y me decía, ¿cómo querés que te espere? Y bueno, me hacía los ratones. Yo venía en el auto con el mano libre manejando. Y me decía, ¿qué pose que...? Y bueno, yo le iba diciendo la pose que quería. Entonces era como un ratoneo. Llegaba, tiraba el auto y... ¿Estás lista? Sí, dale. Vamos con tutti. Claro. Entonces entrabas a la habitación y cuando prendía la luz te encontrabas con la posición que ella te había preparado. Entonces tenía un gancho eso para mí. ¿Vos? La piba calambrada, tres horas. Claro. No, me parece imaginable. No, y después abríamos algo para tomar y eso terminaba con la... O sea que la cama era un espacio también para cosas más, además del sexo, sino por ahí tomar algo, relajarse, distenderse. ¿No tenían problemas a la hora de dormir? Estaba la frapera ahí al lado, a ella le gustaba tener eso, todos los condimentos para que sea una noche. Le gustaba el champagne, a mí no, a mí tomaba la cerveza. Sí, yo también. Y bueno, a veces mezclábamos y eso, ¿viste cómo es? Sí, claro. ¿Fumaban en la habitación? Pero el champagne... Sí, estaba, el cigarro nunca faltó. Bueno, un cigarro después de fumar y hablábamos, ¿viste? Qué sé yo. Y o si no, nos invitaban a alguna fiesta y vamos a ducharnos, así no perdemos tiempo. A ducharse. Nos duchamos juntos. Entonces cuando salíamos a la habitación, estábamos con la bata, con la toalla. Sí, con el toallón. Y ahí uno, lo hacía a propósito, se sacaba el toallón, claro, y te decía, ¿qué, me tenés miedo? No, ¿y entonces qué estás esperando? Vamos con Tuti. Y eso era todo el tiempo así, muy lindo, la verdad. Claro, es que y esas cosas son y aparte, cuando encontrás a alguien con el que tenés buen sexo, aparte, dale para adelante porque es una... Buen humor, ¿viste? Todo el tiempo. Claro. O sea, no existía, todo el tiempo estábamos riendo, ¿no? Y volviendo al tema de la columna, vos era sobre... No sé si te estoy contestando lo que vos querés saber. Más o menos. Pero preferencia, ¿tenían una pose para dormir? A la hora de dormir, eso es lo que te referías vos. No, mirá, el tema era... En algún momento hay que dormir. Nos despertábamos y por ahí estábamos en una posición rara, ¿viste? Porque desparramados por ahí. Claro, o estamos agarrados, que vos decías, uy, el cucharito. Me dormí mal, ¿viste? Agarrado. O por ahí tenía el brazo, ¿viste? Que se te duerme el brazo arriba. El flagelo del brazo, que se te acuesta sobre el brazo, que el único que duerme es el brazo. Entonces, cuando me despertaba era porque tenía el brazo muerto. Sí, morado, entonces claro. La tenía que correr así, o despertarla, o claro, no despertarla. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Levantá la sábana. Y ahí Tito se ponía de vuelta a garrote. Claro, no. ¿Qué hora era? ¿Las 5 de la mañana? ¿Las 6 de la mañana? Y claro, ya te pedía. Una bestia, Tito, eso la verdad. No, pero ojalá nunca te enamores de mí. Es lo único que digo, porque te gana por cansancio. El tipo... Escúchame, soy soltero y yo todo el tiempo digo, que me sorprenda. Pero ahora la vida, ves porque sos soltero. Que me sorprenda la vida y disfrutemos todo, porque, qué sé yo. Sí. Estuve en pareja, ¿eh? Sí. Pero por ahí me aburrí. Sí, claro, pasa. Me aburrí un ya poco. Ya recibí un mensaje que dice, tan jugoso el tema y yo en mi cama. Epa. Me muero en vivo con Tito. Me encanta. ¿Cómo se llama? Es una amiga. Yo te digo algo. Se llama. Es una amiga. Que la vida me sorprenda a cualquier hora y cualquier día. Eso es mi vida. Perfecto. O sea, yo vengo en el auto, los venía escuchando en pedacitos, y ya el otro día me quedé enganchado, digo, está bueno el programa, porque hay mucha gente que escucha y... Y bueno, viste que uno como que no quiere hablar de su vida privada, porque parece que fuera un karma, no sé. No, acá todos hablamos de nuestra vida privada. Es más, yo sí pensé el tema es para despotricar un poco. Sí. Porque yo pienso que compartir la cama es algo muy jodido más allá del sexo. O sea, el sexo puede estar todo muy bien, pero a la hora de dormir, sí, es complicado. O sea, yo soy de la idea de que deberían haber camas, hablaba justo con... ¿Vos sos de la de camas separadas? No. Me voy. Indignante, Tito. Yo también me indigno. Si me ponen una cama separada. No, mentira. No, digo, gracias a Tito por coincidir. Voy a comprar el diario y vuelvo. Y no vuelve más. Es como. Me desmerece, no sé. Sí, no, cama separada. No, a ver, pero se están perdiendo lo mejor. Los ronquidos te molestan, ¿no es cierto? Los ronquidos yo no puedo vivir. Bueno, yo escuché chicas al lado mío que roncaban. A mí me pasó una vez. Pero al contrario, mamá está muerta. La dejé muerta. Ay, pero así. Sí, bueno, uno puede pensar, sí, lo dejé muerta. Claro. Yo también ronco, ¿viste? Pero ahí. Dejá de roncar que quiero dormir. Claro. ¿Entendés? No, pero te mando los taponcitos. Si te gusta la pierna, te gusta todo, qué sé yo, con ruido, sin ruido. Bueno, ahí ya empieza a jugar más el sentimiento, me parece. No. Ojo, yo no me enamoro. Nunca. ¿Nunca? Siempre traté de... Tú sos un personaje. Escúchame. Claro, por eso lo trajimos. El tema siempre es decir, está todo bien, pero no te enamores. Sí. ¿Viste? Porque después empiezan los reclamos. Y se va perdiendo la magia. Sí, sí, sí. El celular, ¿quién te manda un mensaje? Ojo. Empiezan las cuestiones. Ojo. ¿Quién te manda un mensaje? Mi celular, no digo que explota. Pero hubo épocas que, ¿viste? Te mandaba mensajito y está. Pipi, pipi, pipi. Y léelo, contestá. ¿Y cuál fue el un día me quedé dormido? Y te revisó el mensaje. Claro, te revisó por no ponerle bloque. Me pasó lo mismo, un boludo. Y después me llamaron a no, señoritas. No, chicos, esas cosas no hay que permitirlas. No, bueno, pero que si uno se queda dormido... Hay otra cosa. ¿Sabes qué? A mí me parece que hay un error. Voy a decir una cosa que es un error. Porque fue motivo de una pelea con una chica que quiero mucho, pero nos llamó muy bien, pero después nunca más pudimos reconstruir. Nunca más pudimos reconocer. Si no estás en una relación formalmente de novio, claro, no estás en relación, situación de exigir fidelidad. No. Porque no había ningún... No había, si yo empiezo a salir con Tito, Dios no lo permita, ¿no? Pero que sería genial. Empiezo a salir con Tito. Tito no muestra señales de estar de novio conmigo. No muestra señales de estar de novio. Le digo, Tito, seamos novios. No, me dice Tito. Tito, yo le sugiero, porque sé que si le exijo, lo voy a perder, ¿no? Sí. Ese es el tema. Si yo le digo, Tito, acá te quiero poner los puntos sobre las sigues, sí, yo quiero que seas mi novio, Tito, ¿no? Le digo así, plumba, sí, y ahí lo pierdo. Entonces no le exijo. Pero presupongo que Tito no debe estar con ninguna otra persona que no sea yo. Y no, es un error. Es un error. Por algo no quiere estar de novio conmigo y quiere, por ahí quiere seguir su vida licenciosa. Yo siempre laburé en boliches bailables. Fui animador, recibía a la gente, estaba en la parte de la música. Y siempre conoces a alguien. Obvio. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Con cuántas saliste de acá adentro? Ya está, ya, ¿viste? Eso no se pregunta. Eso no, chicos, se pregunta. Sí. Hay muchas chicas que la cosa de los celos ya y... había pasado. No, está más vigente que nunca. Vigente que nunca. Es más, generalmente viene una imagen que es se presenta como que no es celosa, cuanto más modosita parece de... ¿cómo se dice? Liberal, ¿viste? Cuanto más open-minded. Sí. Cuanto más open-minded, sí. Después se perece, sí. Desgraciadamente. Mind close. No sé. Bueno, capaz que porque hace mucho que no estoy en pareja, pero me da la sensación de que como que los celos son una cosa madurativa también. ¿Madurativa? No. Que como que hay que madurar, ya está. No, al contrario. No sé qué tanto sirven los celos. Inseguridad. Bueno, volvamos al tema de la columna. Dormir. A ver, ¿cómo dormir? Me hicieron quedar como que soy la mala de la película que no quiero compartir la cama. Yo creo que a veces incluso, yo he tenido pareja con la que disfrutaba más dormir que el sexo, imagínate. Ah, bueno. No, por ahí te agarran de la mano y te lo ponen así. Agarrame, ¿entendés? Para de cucharita. A mí yo soy muy cucharitero, muy cucharitero. ¿Muy cucharitero? Sí. Una rata en el estudio. Hay camas de una plaza yo llegué a tomar algo y le digo, se está haciendo tarde. Me dice, ¿pero qué te vas a ir? No, y dormiste en cama de una plaza. Claro, y dormimos en la cama de una plaza. Y tenía el perrito ahí, el perrito se subía en el medio. Pero ¿cuántas noches? Una noche. No, chicos, te vas quedando. A mí, por ejemplo. Te va gustando y vas disfrutando, querés ver hasta dónde llega. Escúchame, me tocó una chica de 25 años hace poco, a través de Facebook. Sí. Y empezamos a chatear, solicitud de amistad, acepté, bienvenida a mi Facebook, hermosa, qué sé yo. Sí. Empieza el diálogo, el chat, que esto, que el otro, pásame tu número, tu celu y empezamos a hablar. Uh-huh. Y en el transcurso de 3-4 días, me da la dirección, Recoleta. Bueno, allá voy. Allá voy, allá, con todo. Juncal y Uriburu, corazón de Recoleta. Y bueno, el cementerio casi, Juncal y Uriburu. Claro, está a 3 cuadras, 4. Sí. Y bueno, nunca había visto Recoleta y disfruté un par de años ahí. La pasé bien. Quedamos como amigos porque los celos rompieron todo. Sí. Porque el celular empezaba ti ti ti ti ti ti ti en la mesita de luz. Tito, no, no. Y se ponía... Tito, silenciame el celular. Pero a ver, Tito. No, pero yo pienso que... Pero volvamos a dormir, Tito, por favor, volvamos a dormir. Escuchame, no, dormíamos cucharita. Dormíamos cucharita. Eso es lo que... Eso es lo bueno, que después, vos también sos cucharitero. Yo soy cucharitero. Bueno, después vamos a ver qué significa dormir cucharita. ¿Qué cada cosa? Pero yo me resisto a creer que sea todo color de rosa durmiendo de a dos, chicos. A mí me pasó para... Yo conviví 4 años y medio. yo conviví un tiempo también, ponele que 1 año y medio. Y a mí, o sea, mi ex me... cagaba palos en la cama. O sea, no. Estoy diciendo, el chabón se dormía y empezaba con los codazos para acá. Ah, me he despertado más de una vez con un codazo en el medio de la cara. Sí. Yo muchas veces, o sea, dormía muy mal. Sí. Por compartir la cama. Yo era más de que pegaba, claro. Vos ser el que se duerme y... Yo ronco como un patea para acá, claro, para sí, allá. La verdad, sí. Pero... Así cualquiera duerme bien. Y bueno, ¿qué va a hacer? Habría que poner una cámara para ver, porque uno, viste, pierde todas las conciencias, todo, ¿no? Bueno, entonces, para próximo bloque, entonces tenemos qué significa cada una de las posiciones, ¿eh? De dormir, ¿eh? Vamos a una... ¡Se nos fue el operador! ¡Operador! ¡Ah! ¡Operador! ¡Pará! ¡Calmate un poquito! Vamos a ir a una tanda y ya volvemos. Fue a tomar algo fresco. Sí, después leemos unos mensajes y para el otro bloque, cuando volvemos a hablar del tema de que quiero que Tito esté acá... Sí. Vamos encantado. A ver qué es la cucharita. Encantado. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores... ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakafob. Come bien al mejor precio. Nakafob. Come carne de verdad. Cuatro horas abierto. Es Nakampo. Nacional y popular. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990 Radio Splendid. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja.

tonight I have a look and try to find my face again. Buried beneath this house, my spirit screams and dies again. Out back a monster wears a cloak of Persian leather. Behind the TV screen, I fall to my knees. I said, you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by a thread. Silence makes me wanna sink my teeth in deep. Burn all the evidence of fabricated disbelief. Pull back the curtains, took a look into your eyes. My tongue has now become a platform for your lies. I said you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by. Jungle camouflaged by all the fallen leaves. A hand holds up the sky while shamefully I make my plea. The altar's calling, but my legs won't seem to stand. Guess I'm a coward, scared to face the man I am. I said, you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by. Pasaba era Calvin Klein con su tema Cage the Elephant, con su tema lo tenías en la punta de la lengua. Against the Wall, otra vez contra la pared, ideal dedicado a Tito que todavía sigue andando acá. Sí, ahí está, mirá. Está por aquí, pasó una cara de pícaro, tiene Tito. No, está, pero terrible, es Tito, la verdad que es terrible. Le vamos a decir desde ahora. Yo creo que garcha por cansancio. O sea, te busca, viste, te busca y en un momento vos, por de todo tipo. Dejo mi celu, te veo, ya te. Fede, cuídate un poquito. No, yo, que se cuide Tito por lo pronto. Se va a tener sexo conmigo. No, que se cuide él, así no me embaraza. Bueno, a ver. Tenemos último mensaje. Se plantó la máquina en un momento muy oportuno. Decidió, como siempre. Ya dejó de funcionar, dijo la compu, pero no importa, porque para eso tenemos el celular. Nos quedaba leer mensaje. Matu Novoa, que decía, qué buen tema, ay, corre, corre. Lindo disco, se refería al de Bomba Estéreo. Y la opción era la A. La A. La A. La A. Y después de todos los comentarios de Tito que decía Juno, Nancy Gay nos dice, ve, siempre quise ser hija de Rolando. Se refiere a Rolando... Rolando, no, el Rolando. Rolando Riva dice. Rolando Riva. No, Rolando, el de Hangling, que te acordás que hacía nudismo y de golpe le hacían entrevistas en Tarlipes. Así, está Rolandísimo. Rolandísimo Hangling. Bueno, voy a ver si puedo ver si reviar el Facebook un toque antes. ¿Puedo leer el que tengo acá? Por supuesto. Tengo a Maya Vinitsky. ¿Pero que dónde, dice, de dónde le hablan ustedes? Oh, del más allá. ¿Por qué no le responde? En Facebook, yo después lo voy a compartir. Dice, Alma Fuerte, mi mamá grupi y de Alma Fuerte, esa no me la quiero perder. Seguro que hasta la termino convenciendo de fumar uno conmigo. Nudista, paso. Qué barbaridad. Oye, estaba como loco Feynman con una noticia de que en el estado de Colorado, en Estados Unidos, va a haber máquinas expendedoras de porro, de marihuana, con vías recreativas. Como una máquina que vos agarrás, le metés una fichita, plin, y te sale una dosis. ¡Qué bien! Cómo loco estaba Feynman, ¿eh? Diciendo, es una vergüenza, es falopero, ¿eh? Para así todos los drogones de acá, así, van a estar festejando. Enojadísimo. Relájate. Enojadísimo. Igual me cae cada vez mejor, yo no sé, porque estás como un personaje, ya tienes una ternura para mí. Sí, en fin, bueno, a ver, amiguillos, entonces, he podido abrir el Facebook, vamos a ver, discúlpenme esta demorita, pero vamos a ver si quedó un mensaje en el Facebook, queda uno o dos. ¿Qué nos dicen? ¿Silvina Casaban? Sí, eso lo decimos. Bueno, eran me gustas nomás. Bueno, muy bien, entonces. Ya están dichos todos, leídos todos. Dense todos por bien tratados. Vamos a hacer el sorteo. A ver. Vamos a hacer los papeles. Se ha dado un empate. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Matu Novoa. ¡Bravo! Muy bien, Matu, te estamos por mandar un mensaje que dice, ganaste un kilo de helado de Cadore, y para que nos pases los tres últimos números de tu DNI, y directamente nosotros se lo mandamos ahí a la heladería Cadore. A partir del sábado ya vas a poder estar buscando el kilo de helado, ¿eh? ¡Qué rico! Bien, bien. Bueno, ha sido un lindo programa, ¿eh? A la sí, gente de le hemos puesto el pecho ancho a la situación. Exacto, exacto. Tu pecho ancho, la descripción más curiosa que te he escuchado decir. Sí, no sé si el pecho ancho... ¿por qué? Me dio gracia, porque es como pecho ancho. Nada, bueno, lo dijiste, qué sé yo. Yo registro cosas. Ah, pecho ancho de cuál. Como que a la chica y le queda el cuello, no, pero bueno, no sé, yo a ver, ¿cuánto habrá acá? Unos 30 centímetros. Sí, pero me dio gracia que nunca me había puesto a pensar no, eso, pero que un pecho puede ser ancho. Claro, si se ponen a dormir así como si fuera una almohada, ¿viste? Te conviene salir con tipos flaquitos de tórax. Claro, porque si no te queda muy alta, ¿viste? Sí. Es verdad, nunca lo había pensado. Ahí está, te ganaste un kilo de helado de Cadore, le estoy poniendo en este momento, a Matu Novoa, ¿eh? Podés buscarlo a partir del sábado, ahí, buscarlo a partir del sábado, ahí está. Te recomiendo chocolate italiano. No, dulce de leche es genial, Y frutilla, hay una frutilla tropical que la probé ayer sí. Y la rompe. Sí, sí, sí, bueno, en fin. Horario de despedirse, por eso nos mandó un mensaje. Darío Góngora es quien nos opera técnicamente y por eso nos mandó este mensajito, así, la cortinita, como bueno, vayan redondeando. Bueno, chicos, faltan dos minutos, siempre, pero no me los aguanto por más. Por supuesto. Manuela Sainz, no solo de sexo, hizo la co-conducción hoy. Impecable, bueno. La verdad, una diva cada vez mejor, y estudia comunicación, vas a ver, cuando te recibas te vas a dar cuenta que todos esos años fueron al pedo. Nos metí en el culo. Sí, y mi nombre es Federico Simonetti, y esto se llama La Hora Doble, un programa que está de lunes a jueves de 0 a 2, por Radio Espléndida M990. Si quieren escuchar los programas anteriores, si quieren saber más de este grupo de trabajo, etcétera, etcétera, pueden meterse en nuestra página web, que es www.lahoradoble.com.ar. Ahí está el gran Leandro Torio desde Rosario, que se encarga de grabar los programas y subirlos. Es el titular de Saturnalia, un programa de radio que nosotros recomendamos mucho y siempre lo escuchamos siempre. Saturnalia.com.ar, es un programa que sale por la web, ahí lo pueden escuchar. Así que bueno, perfecto. Sean felices, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por M990.